Sección número 27 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 27. El sitio de la casa de Kemp. Kemp leía una extraña misiva escrita a lápiz en una hoja de papel muy sucio. «Ha estado usted, profesor, muy enérgico y hábil», decía la carta. «Pero no comprendo qué se proponía usted salir ganando. Está usted en contra mía. Durante un día entero me ha perseguido. Usted ha intentado robarme una noche de sueño. Y, sin embargo, a pesar de sus medidas, he podido encontrar qué comer. A pesar de usted, he podido dormir. Y la partida no ha hecho más que comenzar. Sí, la partida acaba de dar principio. Por otra parte, no hay para qué decir que el reinado del terror tiene que llegar. Este ha sido el primer día. Port Burdock no está ya bajo el dominio de la reina. Diga usted a su policía, diga usted a toda la banda, que la villa está bajo mi dominación, que es mía, que soy el terror. Este día es el primero del año primero de la nueva era, la era del hombre invisible. Yo soy el invisible primero. El comienzo del programa es sencillísimo. El primer día habrá una ejecución. Nada más que por vía de ejemplo. La de uno llamado Kemp. La muerte camina en su busca desde ahora mismo. Puede ocultarse, encerrarse bajo llave, rodearse de guardianes, cubrirse con una armadura si le place. La muerte, la invisible muerte, se le aproxima. Que tome sus precauciones. Así causará mayor impresión sobre mi pueblo. La muerte saldrá del buzón del correo al mediodía. La carta caerá en el buzón en el momento de llegar el cartero. Y entonces podrá decirse que la suerte estaba echada. Comienza la partida. La muerte emprende su camino. No auxiliéis al culpable, amigos míos, si no queréis que también se cierna sobre vosotros. Kemp debe morir hoy mismo. Cuando el doctor Kemp hubo leído y releído bien la carta, «Esta no es una mixtificación», exclamó. «Es su estilo, y él no es amigo de bromas». Y volviendo la hoja, vio sobre la dirección el sello de la Administración de Correos de Hintondin, con este prosaico detalle: 10 céntimos a pagar. Se levantó lentamente, dejó su almuerzo sin terminar. La carta había llegado por el correo de la una, y pasó a su gabinete de trabajo. Llamó a su ama de gobierno y le dio la orden de recorrer inmediatamente toda la casa y cerrar escrupulosamente todas las ventanas con sus maderas correspondientes. Después, de un cajón cerrado con llave de un mueble de su alcoba, cogió un revólver pequeño, le examinó con la mayor atención y se lo metió en el bolsillo de su americana. Escribió varias esquelas, una para el coronel Ivy, y las hizo llevar a su destino por medio de la criada, a quien dio instrucción detallada sobre cómo había de salir de la casa. «No hay peligro ninguno», le dijo, haciendo mentalmente esta restricción, «a lo menos para ti». Y se quedó ensimismado un momento. Luego volvió a reanudar su almuerzo, que estaba ya casi frío. Comió con aire distraído y preocupado. Al terminar, dio una palmada en la mesa y... «Le cogeremos», exclamó. «Y yo soy el cebo. Él se dejará llevar de su carácter y caerá en su propia red». Subió enseguida al mirador, teniendo especial cuidado de cerrar todas las puertas tras de sí. «Es una partida empeñada», dijo. «Una partida de mal género, sin duda. Pero la fortuna me ayuda, señor Griffin, aunque sea usted invisible y pese a su audacia. Griffin contra el universo entero. Sería demasiado fuerte». Estaba en pie en el umbral del mirador, con la vista fija en la costa, llena de sol radiante. Tiene que encontrar alimentos todos los días. No le envidio su posición. ¿De veras habrá conseguido dormir la noche pasada? Por ahí, en cualquier parte, a la intemperie, donde no hubiese probabilidades de un mal encuentro. Si tuviésemos un tiempo frío y húmedo y no este calor, ¿quién sabe si me estará acechando en este momento? Se estrechó contra la ventana. Algún objeto acababa de tocar vivamente el muro de ladrillos por encima del marco. Kemp dio un salto hacia atrás. Me estoy poniendo nervioso. Pasaron 5 minutos antes de que se acercara de nuevo. Habrá sido algún gorrioncillo, dijo. De repente sonó el timbre de la puerta de abajo. Bajó las escaleras de 4 en 4 escalones. Quitó los cerrojos, dio la vuelta a la llave, se cercioró de la solidez de la cadena y, sin soltarla, se puso de medio lado y abrió un poco con gran precaución, sin dejarse ver. Una voz familiar le saludó. Era Ivy. «Su criada de usted ha sido atacada, Kemp», dijo el coronel tras de la puerta. «¿Cómo?» «Se ha dejado arrebatar la carta que llevaba. Está aquí cerca. Déjeme usted entrar». Kemp desenganchó la cadena y Ivy penetró por un espacio que se entreabrió por el que apenas cabía su persona. Cuando se vio en el vestíbulo miró al dueño de la casa, que volvía a cerrar con el mayor cuidado, con una expresión de consuelo o alivio infinito. Le ha arrancado el papel de las manos. Ella se ha asustado de un modo horrible. Está allá abajo, en el correo. Un ataque de nervios. Ese hombre está muy cerca de aquí. ¿Qué decía usted en esa carta? Kemp lanzó un juramento redondo. ¡Jesús! ¡Y qué animal soy! Debiera haberlo supuesto. No hay una hora de camino de Huntingdon a aquí. ¿Qué ocurre? Venga usted a verlo, dijo Kemp, señalando al coronel el camino de su cuarto. Le tendió la carta del hombre invisible. Ivy la leyó y lanzó un tenue silbido. ¿Y usted entonces? Proponía a usted prepararle un lazo, y como un imbécil he enviado mi plan por medio de mi criada. ¿A quién? A él. A su vez, el coronel lanzó un reniego. Después, de pronto, huirá. No, hay peligro. El ruido que hizo un cristal al saltar hecho pedazos en lo alto de la escalera les interrumpió. Ivy percibió el resplandor argentino del revólver que Kemp medio sacó de su bolsillo. «Es una ventana de allá arriba», dijo este, y subió precediendo al coronel. Cuando aún estaban subiendo la escalera, saltó otro segundo vidrio, y cuando llegaron al gabinete, encontraron rotas 2 de las 3 ventanas, el suelo lleno de fragmentos de los cristales, y un guijarro de regulares proporciones sobre el escritorio. Los dos se quedaron parados en el umbral de la puerta contemplando el destrozo. Kemp seguía echando sapos y culebras. En el mismo instante, la tercera ventana resonó. Con un ruido seco como un tiro de pistola, el cristal se estrelló y acabó por venir al suelo en 1000 triángulos denteados. ¿Qué quiere decir esto? Es un modo de comenzar, respondió Kemp. ¿No se pueden escalar las ventanas por aquí? Ni un gato podría. ¿Y no hay maderas? No, aquí no. Todas las piezas del bajo... ¡Oh! ¡Jesús! Otro nuevo estropicio. Después, un ruido sordo de golpes sobre las maderas de la planta baja. ¡Que el diablo cargue con él!, exclamó Kemp. Eso debe ser. Sí, es una de las alcobas. Recorrerá toda la fachada de la casa. Pero es un imbécil. Las maderas están cerradas. Los cristales caerán al exterior y se cortará los pies. Otra ventana aún anunció su ruina. Los dos hombres estaban en la meseta de la escalera, perplejos. «Tengo una idea», dijo Ivy. Deme usted un bastón, cualquier cosa. Voy a llegarme al puesto y pondré a mis sabuesos sobre su pista. Verá usted cómo le cogemos así. Otra ventana más sufrió la suerte de sus compañeras. ¿No tiene usted un revólver? La mano de Kemp se hundió en el bolsillo, pero después vaciló. No, no tengo. Al menos para prestar a usted. Yo se lo volveré. Aquí está usted en seguridad. Kemp, avergonzado de haber faltado por un segundo a la sinceridad, le tendió su arma. Ahora hay que alcanzar la puerta, dijo el coronel. Como se detuviesen en el vestíbulo, vacilantes, oyeron una de las ventanas de la alcoba del primer piso crujir y saltar. Kemp, yendo hacia la puerta, se creyó en el deber de correr los cerrojos lo más dulcemente posible. Estaba su semblante un poco más pálido que de ordinario. «Procure usted salir de prisa», dijo. Al minuto se encontró Heidi en la portada. Los cerrojos volvieron inmediatamente a entrar en sus anillos. Tuvo un momento de incertidumbre. Se encontraba más tranquilo con la espalda pegada a la puerta. Después alzó la cabeza y, adoptando una actitud arrogante, descendió los escalones que le separaban del jardín, que había de cruzar para salir a la calle. Atravesó el césped. Ya estaba cerca de la verja cuando una ligera brisa pareció correr sobre la hierba. Alguna cosa se removía a su alrededor. «Deténgase usted un poco», dijo una voz. Heidi se paró en seco con la mano crispada sobre el revólver. «¿Qué?», dijo, pálido, contraído y con los nervios en una tensión violentísima. «Hágame usted el favor de volver a la casa», dijo la voz, con un tono tan seco y duro como el del coronel. «Siento mucho», replicó Heidi con una ronquera repentina que le hizo pasarse la lengua por los labios. La voz estaba, al parecer, ante él, a la izquierda. «Si probase a mandar una bala en aquella dirección...» «¿A dónde va usted?», preguntó la voz. Los dos interlocutores hicieron un movimiento rápido. El revólver brilló en el bolsillo entreabierto del coronel. Este renunció a tirar y reflexionó. «¿Qué? ¿A dónde voy?», prosiguió lentamente. «A donde me conviene». No había acabado de pronunciar aún estas palabras cuando un brazo le rodeó el cuello. Recibió enseguida un golpe de la rodilla invisible en la espalda y cayó patas arriba. Sacó su arma torpemente y disparó al azar. Le contestó un golpe en la boca y sintió que le arrancaban el revólver de las manos. Inútilmente intentó agarrarse a una pierna que no veía y de desembarazarse de su enemigo. Cayó al fin de espaldas. «¡Maldición!», profirió. La voz soltó una carcajada. «Si no me lo impidiese el riesgo de perder una bala, le mataría a usted ahora mismo», dijo el hombre invisible. Heidi vio el revólver en el aire, ante él, a 6 pies, apuntándole. «¿Entonces?», preguntó incorporándose. «Levántese usted». Heidi se levantó. «¡Atención!», ordenó la voz con tono firme. «No intente usted jugar conmigo. Tenga usted presente que yo veo su cara, y usted no ve la mía. Va usted a volver a la casa». «Pero él no me dejará entrar». «Tanto peor. No es con usted con quien yo quiero habérmelas». Heidi siguió pasándose la lengua por los labios. Separó sus miradas del revólver y vio a lo lejos la mar azul y sombría bajo el sol del mediodía, el césped muy cuidado a sus pies, la blanca cortadura del camino, la bulliciosa villa, y de pronto comprendió cuán dulce es la vida. Volvió sus ojos al pequeño objeto mortífero que se veía suspendido entre cielo y tierra a 6 pies de él, y dijo con triste acento: «¿Qué quiere usted que haga?». «¿Cómo qué quiero que haga?». «Pues que vuelva usted allá». «Probaré, pero si me deja entrar, prométame usted no arrojarse sobre la puerta». «No tengo nada que prometerle a usted». Kemp, después de haber ayudado a salir a Heidi, había vuelto a subir apresuradamente a su gabinete. Allí, medio a rastras sobre los cristales rotos, llegó hasta la ventana, por la que miró con todo género de precauciones, y vio al coronel ya en coloquios con el invisible. —¿Por qué no tirará sobre él? —murmuró. En aquel momento el revólver se movió. Un reflejo de sol vino a herir las pupilas de Kemp. Puso una mano a manera de pantalla ante sus ojos y trató de mirar en la dirección del rayo que le cegaba. —Pero si Heidi le ha dado el revólver... —Prométame usted no arrojarse sobre la puerta —repitió el coronel en aquel momento—. No prosiga usted una partida ganada ya. Vuelva usted a la casa. Ya le he dicho a usted claramente que no prometo nada. Heidi pareció tomar en un momento su resolución. Se dirigió hacia la casa con lentitud, las manos a la espalda. Kemp le observaba muy intrigado. El revólver desapareció un instante, brilló nuevamente, volvió a desaparecer y un examen más detenido lo reveló bajo la forma de un objeto pequeño y oscuro que seguía al coronel. Los sucesos ocurrían rápidamente. Heidi saltó hacia atrás, volviéndose como un rayo, y trató de apoderarse del arma. Marró su acometida, alzó las manos y cayó de bruces al suelo. Por encima de él flotaba en el aire un poco de humo azulado. Kemp no oyó el ruido del tiro. El coronel se retorció un poco, trató de incorporarse sobre un brazo y cayó al fin de cara al suelo, quedándose inmóvil. Por unos instantes, Kemp se asombró de la tranquila indolencia que parecía indicar la actitud del coronel. Era la tarde muy caliente y en calma. Nada parecía moverse en el universo, a no ser una pareja de mariposas amarillas que se perseguían por entre los arbustos y las plantas del jardín. Heidi seguía echado sobre la hierba, cerca de la verja. Todas las cortinas de las ventanas próximas estaban echadas. En una tan solo, de un pabelloncito verde, se veía una blanca cabeza, tal vez de un viejo dormido. Kemp examinó los alrededores, buscando con los ojos el revólver. No se veía revólver ninguno por ninguna parte. Sus miradas volvieron al cuerpo de Heidi. La partida comenzaba bien. Entonces oyó llamar y golpear la puerta de entrada. Los golpes se hicieron apremiantes. Pero, en virtud de las órdenes de Kemp, los criados se habían encerrado con llave en sus cuartos y nadie hizo caso. Hubo un silencio. Kemp se había sentado con el oído en acecho. Miró con la mayor precaución al exterior por cada una de las tres ventanas y se fue a la meseta última de la escalera. Allí se puso a escuchar con ansiedad. Armado con las tenazas de la chimenea de su cuarto, bajó a examinar nuevamente la cerradura interior de las ventanas de la planta baja. Todas se hallaban en el mejor estado. Volvió al mirador. Heidi seguía sin movimiento en el borde de la avenida sobre la hierba y en la postura en que había caído. Por el camino, a lo largo de los hotelitos, percibió Kemp a su criada, que volvía con dos agentes. Reinaba un silencio de muerte. Las tres personas parecían acercarse con gran lentitud. Kemp se interrogaba qué podría estar tramando su enemigo. De pronto se estremeció. Un gran ruido llegó de abajo. Después de una corta vacilación, bajó. De improviso, toda la casa retumbó a impulso de unos golpes formidables y ruido de maderas que saltaban en pedazos. Oyó que rompían un marco de una ventana y que las maderas eran sacudidas con un ruido de hierros que se fuerzan y rompen. Dio vuelta a la llave y abrió la puerta de la cocina. En el mismo instante las maderas saltaron, viniendo a caer en el interior. Kemp se quedó estupefacto. Las maderas habían sido hendidas con un hacha, la cual pegaba ahora vigorosamente sobre el bastidor y las barras de hierro que le protegían. De pronto, el instrumento saltó a un lado y desapareció. Kemp vio el revólver fuera, en el suelo de la avenida. Después le vio dar un salto por el aire. Entonces se batió en retirada. El tiro salió retrasado, pero con buena dirección. Un pedazo del marco de la puerta que cerraba tras de sí voló sobre su cabeza. Dio un portazo con energía y echó la llave. Al otro lado de la puerta oyó a Griffin reír y gritar. Después sintió que el hacha reanudaba su obra de destrucción. Sonó otra vez la puerta de la calle. Tal vez eran los agentes. Corrió al vestíbulo, desenganchó la cadena y descorrió los cerrojos. Hizo hablar a la chica antes de soltar la cadena de seguridad y tres personas se precipitaron en el interior formando una masa compacta. Kemp cerró inmediatamente. «¡El hombre invisible!» les gritó. «¡Tiene un revólver! ¡Y le quedan dos tiros! ¡Ha matado a Heidi! ¡O le ha herido, por lo menos! ¿No le han visto ustedes al pasar sobre la hierba?» «¿A quién?» preguntó uno de los agentes. «A Heidi. Hemos venido», dijo la criada, «por la senda de atrás». «¿Qué escándalo es ese?» interrogó el otro agente. «Es en la cocina, donde entrará bien pronto. Ha encontrado un hacha». Entonces, en la casa entera resonaron los golpes que el hombre invisible se puso a azotar contra la puerta de la cocina. La muchacha no apartaba sus ojos de allí. Después se refugió en el comedor. Kemp trató de explicarse en frases entrecortadas. Sintieron que cedía la puerta. «¡Por aquí!» les gritó Kemp saliendo de su estupor y empujó a los agentes por la entrada del comedor. «¡Las tenazas!» exclamó Kemp precipitándose sobre el guardafuego y tendió a uno de los agentes las tenazas que había llevado y al otro las del comedor. De pronto dio un salto hacia atrás. «¡Eh!» hizo uno de los agentes y se inclinó hacia adelante recibiendo un hachazo en las tenazas. El revólver hizo uno de los últimos disparos y clavó una bala en la pared. El otro agente dio al revólver un golpe con las tenazas como el que caza avispas. El arma rodó por el suelo. Al primer ruido la criada lanzó un grito y se dirigió a la chimenea. Después corrió a abrir las maderas, sin duda con intención de fugarse por la ventana. El hacha retrocedió en el corredor y tomó posiciones a unos dos pies del suelo. Se oyó resoplar al hombre invisible. «¡Quitaos los dos!» dijo. «¡Es con Kemp quien tengo que luchar!» «Pero nosotros es con usted con quien tenemos que ver también», respondió el primer agente. El otro agente apuntó tras el hacha con sus tenazas y descargó un golpe sobre algo blando que cedió a su impulso. Se oyó un grito de dolor y el hacha cayó al suelo. El agente golpeó aún un poco el vacío sin tropezar con nada. Puso un pie sobre el hacha y dio otro golpe. Después se enderezó, blandiendo su tenaza y con el oído atentísimo al menor ruido o movimiento. Oyó abrirse la ventana del comedor y unos pasos rápidos recorrer la sala. Su camarada se repuso y se incorporó chorreando sangre que le corría entre el ojo y la oreja. «¿Dónde está?» preguntó el herido. «No sé, pero le he tocado. Estará en cualquier sitio del vestíbulo a menos que se haya escurrido tras de usted. ¡Doctor! ¡Señor doctor!» El segundo agente intentó ponerse en pie. Al fin lo logró. De repente, el ruido apagado de los pies desnudos se dejó oír en la cocina. Fin del capítulo 27.